Retornamos y estamos escuchando Mari Ocher. Y bueno, le damos la bienvenida a María Dodera. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, soy la que estoy feliz al lado de ustedes dos y de toda la audiencia que tienen. Y la replicación que vamos a hacer en las redes. Me encanta. Y me encanta, a mí también me encanta estar acá compartiendo. Contanos por qué elegiste esta canción. Esta canción la elegiste tú, justamente. Esta canción no la elegí yo, para que elegí el que hizo la selección musical, que es que escribió conmigo la obra, que fue Rafael Massa. Esta obra está escrita en un colectivo. Rafael Massa, que es, aparte de novelista, todos mienten. Gabriela Ibarren escribió desde la escena, con dramaturgia del actor, o sea, con consignas. Se va escribiendo. Y después, el año pasado, yo hice hice de este espectáculo gente que vino de pasante, y como ejercicio les hice escribir, y bueno, se enganchó un pasante que escribió algunas escenas, y bueno, compartimos el poema. Yo le llamo poema dramático a tres voces, porque va a ser dicho a tres voces: Gabriel Ibarren, Gustavo Zafores y Gustavo Alonso, que están en los papeles de Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y Leo Hoich, que el primero Leo, el segundo Leo Hoist es su compañero de lucha, su amante, en todo el periodo, en primer periodo, hasta 1909. Después sigue siendo su compañero de lucha, pero no su amante. Y Karl Liebknecht es con el cual ella creó la Liga Espartaco. El partido la Liga Espartaco, que fue la parte final de su lucha. Y bueno, fueron este año en 1909 fueron asesinados hace 100 años, traicionados por su propio partido. Eso es muy interesante porque ella fue la creadora del Partido Socialdemócrata y el Partido Socialdemócrata fue quien la la traicionó. Entonces el capitán Noske junto a Runge, que le llamaban los perros del partido, complotaron para irlas a buscar. Ella pensó que la asaltaron en el hotel Eden, donde estaba con Karl Liebknecht, hablando sobre el partido y donde se encontraba. Pensaban que iba a ser una estadía más en uno de los castillos, le llamaba ella, las cárceles. Eso es muy, ella tenía un cierto humor y estuvo en 9 cárceles, que ella le llamaba los castillos. Aparte, en sus cárceles ella vivía genial porque ponía sus palantas, filosofaba sobre Goethe, Schiller, Ana Karenina, le encantaba la literatura y artista también, entonces podía meditar y pasaba en los castillos, también matizaba, ¿no?, el dolor de la opresión. Y bueno, pero no, fue el asesinato en 1909. La agarraron, escaleras abajo, le pegaron un culetazo en la cabeza, la montaron en un auto, la tiraron junto al río Spree, en el canal Lavner de Berlín, y 3 días después encontraron su cuerpo. Hubo una mentira, y eso es muy interesante también, en los periódicos del tiempo, como que el mismo pueblo la había hecho desaparecer y que no había sido el partido quien lo había golpeado. Entonces todo eso me crea una cierta es muy interesante, ¿no?, como mucha gente como a veces los partidos tienen deuda, mucha deuda con gente, como yo pienso que hay una gran deuda hoy día con los desaparecidos, y bueno, y cómo su propio partido llegó a traicionarla, ¿no? Llegó a su traición. Un poco, perdón, María, lo estás comentando, ¿no?, todas las cosas en que ella aportó a transformar. Pero ¿qué significaba en la época Rosa Luxemburgo? O sea, ¿significaba un peligro? ¿Qué fue lo que la hizo tan significativa en esa época, como mujer además, ¿no? Claro, claro. Ella era renga, era minusválida, era judía, polaca, mujer, y logró en el 1897-98 ser universitaria, graduarse como doctora en economía. Ya en el 1900 era por toda su seducción y por toda su inteligencia, decían que su palabra era una lanza y su cuerpo era una lanza, porque era una tipa que ponía todo su cuerpo como carne en el asador, junto a las masas, juntos a los diferentes dirigentes. O sea, iba con su voz lado a lado, o sea, con su cuerpo. Por eso me puse un cuerpo en el río del Spree, porque en el proyecto teatral también utilizo mucho la parte corporal, o sea, hay partes de danza y parte de donde se trabaja el actor como performer. Y bueno, representó, era una genia, le decían la genia, la diva, la divina. Hizo, es la representante del feminismo. O sea, porque por ejemplo, a diferencia de Simone de Beauvoir, que era feminista ya, o sea, que pregonaba lo declarada, que es ser, digamos, feminista, ella se autodeterminaba, sí, también, sí, así, ¿no? Bueno, pero ella era, Rosa era, y ya era ella como ente, por lo que hacía, se podía decir que era el feminista manifiesta. Claro. Ella misma representaba en ella sí misma siempre ya representaba por su accionar entre en el partido, en grupos entre hombres, siendo la vocera siendo la inteligencia máxima, siendo la luz, siendo, habiendo roto cadenas para poder dar pasos de libertad y bocanadas de libertad a todo un periodo que realmente es maravillosa su historia, ¿no? Aparte de ser una mujer sumamente sensible, empática, no solamente con la humanidad, que era una humanista, sino también con el cosmos, ¿no? Llamaba a las plantas, los animales, o sea, tenía una espiritualidad, a pesar de ser materialista y marxista, ¿no? Aunque yo creo que era un paso más, era troquista, era anarquista, sobre todo en el último periodo. Es de esas mujeres que marcan no solamente la historia, el espíritu, el cuerpo de todos nosotros, y gracias a esas mujeres como Simone de Beauvoir, que esto completa un díptico dentro del trabajo que estoy haciendo, pues justo es la misma la actriz que la representa, Gabriela Ibarren, que es una grande, una genia impresionante. Acá no está sola, ¿no? Está con Carl Liebknecht y con Leo Hoiches, que lo representa Safores y Gustavo Alonso. Pero bueno, estas mujeres son como cadenas de mujeres que junto a otras más, a muchos otras más, hacen que estemos acá dando luz también y lucha. Y esto, María, de la obra misma se llama Un cuerpo junto al río Esperi. Esto de poner el cuerpo, un poco lo estás diciendo, pero digamos, todas las luchas, nosotras como mujeres en los espacios que estamos y militamos en la chiquita en diferentes lugares, ponemos el cuerpo a situaciones y nos enfrentamos totalmente, cotidianamente. Totalmente. ¿Cómo integras eso con una performance? Me parece re interesante porque no es algo tan explorado desde, no sé si lo teatral, seguramente sí, pero no sé si representando a una mujer, ¿no? Sí, no, acá la parte corporal es muy importante, desde el hecho que hay como momentos que es totalmente corporal, y es por eso como una metáfora, ¿no? Porque fue, claro, un cuerpo encontrado, fue un cuerpo olvidado, fue un cuerpo tiroteado, fue un cuerpo estrangulado, fue un cuerpo que de una mujer que el cuerpo sufrió ¿no? El destrozo del crimen. Entonces me gustó a través del cuerpo hacer metáfora y habitarlo como un campo de batalla, pero también un campo de poesía, y que el espectáculo también trabajar sobre los cuerpos. Claro, sí, amén que el teatro es una experiencia sensorial, digamos, uno ve a la actriz que lo interprete así, seguramente genere otra repercusión quien lo está viendo, ¿no? Claro, sí, sí, ni hablar. Me imagino yo como espectadora, ¿no? Que sí, uno vamos busca a ver qué vean los espectadores. O sea, aparte es un espectáculo muy visual, porque hay visuales que hizo Grompones que son maravillosos, la parte escenográfica y está todo muy cuidado, está a cargo de Gea, la parte musical la selección la hizo Rafael Massa junto con también hay un sonidista, Pablo Sánchez, o sea que es un combo bastante, va a ser visual, sensorial. Va a ser más allá que estamos contando toda una historia de una mujer, de una vida y de hechos políticos, y estamos agarrando un cacho de historia, ¿no? Claro. Por demás me tiene re entusiasmada, creo que es para todo el público que se quiera acercar, jóvenes, estudiosos de filosofía, de política, de economía, feministas, y bueno, quisiera que lo vieran porque son de estas, de estas personalidades que tienen una talla de humanidad que realmente son dignas de traerlas hoy, ¿no? Y de conocer. Sí. Seguramente, o sea, creo que lo comentaste charlando un poquito, un año de trabajo, un poco más quizás en esto. ¿Qué cosas agarraste de Rosa para decir, cómo hago que se vea en el escenario Rosa Luxemburgo? Bueno, eso es. Yo hace mucho tiempo hice Berlín de Gabriel Pedroni, donde era un grupo de gente que inmigraba y había una que estaba en exilio que se llamaba Ana, que también lo hacía Gabriel Ibarren, y que tenía como incorporaba el tema rosa. Eso fue en no me acuerdo bien, en el 2000, en 2007 creo que hice esa obra, y de ese momento a mí me obsesionó la historia de Rosa y no la pude dejar demasiado mucho rato, ¿no? Y bueno, ahora específicamente después de Simón, quería completar un díptico y bueno, me vino Rosa, se lo comenté a Gaby y me le pareció genial, y de ahí empecé a estudiar como loca y bueno, leí todo lo que venía a mis manos, leía, o sea, no como habíamos como leíamos antes, a veces no hay en las librerías, pero sí hay en diferentes lugares, como la Biblioteca Nacional, supongo, lugares por sí, el estilo. Sí, por ejemplo, mandé a buscar muchos libros a Argentina, y vos buscás por internet y hay pila de libros que son específicos, más allá de los técnicos como El Capital y los libros de economía que ella escribe, o sea, pero está hay novelas donde está Rosa y Cal, y también hay la relación de Leo con ella, y hay mucha biografía también, libros biográficos escritos por personas próximas a ella, y también hay algunas películas, creo que hay una que es de Trota, de Ivonne Trota. Y bueno, y me fui metiendo en todos los materiales que podía encontrar, como también en fotografías históricas, porque según cómo estaba en la fotografía, ya iba sacando pequeños gestos y vas reconstruyendo, claro, en lo que ella escribía, en lo que escribían de ella. Y también lo que vamos a hacer no es algo totalmente documental, ¿no? Tiene una ficción y es la Rosa que es del equipo nuestro, ¿no? La Rosa que yo tengo en el alma, la Rosa que yo capté y que captó el grupo. Y a lo mejor no aspiramos a ser una reconstrucción, obra biográfica, claro, sino que ahí también hay mentira. Sí, sí, claro, estamos hablando de ficción, en claro, definitiva. ¿Cómo es trabajar con Gabriela, que yo vi la obra de Simón? No, es espectacular. Y es, Gabriela, yo quedé fascinada. O sea, sí, Gabriela es una de las personas que, aparte por su personalidad, es una actriz no solamente de alta talla, sino que también tiene una personalidad muy emblemática, muy potente como mujer. Entonces yo creo que para estos personajes históricos no solamente necesitas una buena actriz que interprete, sino una actriz que tenga una vida intensa, potente, porque es lo que también sale en la escena, ¿no? Claro, es buscar una fuerza interior, que la actriz que haya ese convivio, que en su ser habite su persona y su personaje tengan una verosimilitud. Y en ella se dio que hace dos grandes mujeres, como hizo muchos personajes, pero Simón y Rosa son impresionantes, ¿no? Sí, ella, digamos, no se ajusta perfectamente. Perfecta, es como una delicia mirarla cada... Sí. El monólogo de Simón es como... No hay momento que tú no estés sosteniendo la mirada lo que ella hace, es impresionante. Simón fue un monólogo que nos dio mucha satisfacción, y aparte lo que tú viste en el PCNT, con ese aplauso tan cerrado al final... Fue hermoso. Existió... yo qué sé, acá y en Tanganica, o sea, metafóricamente, pero hicimos una función en Canelones porque nos íbamos después a Portugal, y los dos aplausos con públicos totalmente diferentes. Canelones había mucha gente que habían venido, mujeres de pueblitos cercanos de 70 años, y en Portugal en otra lengua, o sea, y termina Simón de Beauvoir de hablar y la gente se levanta y aplaude en forma casi espontánea. Eso es una experiencia que fue magnífica. Y bueno, esperamos que con Rosa pase lo mismo, porque Rosa es enamorable y es una mujer que se tiene que poner más en el tapete. Y esta obra así tan carnal, tan íntima, pasional, y con todos estos audiovisuales y este elenco de la Gran Siete, con el perdón de la expresión, ¿se va a estar presentando dónde? Se va a estar presentando en la Zabala Muniz. Va a estar 17, 18 y 25 de abril. Después 8, 9, 15, 16, 22 y 23 de mayo, en la primer ciclo. Sé que se va a dar nuevamente. Sí. Ya se están vendiendo las entradas en Ticantel. Y bueno, me va a encantar que nos acompañen. Dejo acá 4 invitaciones para los amigos de la radio. Me encanta. Para el estreno. Bien, bueno. Excelente. Sortearemos y alguna nos la quedaremos. Por supuesto. Sí, sin transparencia. Bueno, agradecerte, María Dodera, que hayas estado en Tramoyo. Es un placer, nos encanta. Las puertas de la radio están abiertas. Y bueno, invitamos a toda la audiencia que vaya a ver la obra Rosa Luxemburgo, que promete de aquí a la coronilla. Sí, no se van a decepcionar, ¿eh? Yo también estoy muy feliz. Agradezco esta invitación, me encanta a ustedes dos, el equipo que hacen, y bueno, arriba Tramoya, ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas María. Gracias, María. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco.